Buenos días, Grace Español. Gusto de que nos acompañen en esta mañana. Me da gusto de que no todo el mundo esté de vacaciones. Entonces, la gente tiende a tomar vacaciones. Esta mañana queremos comenzar la siguiente parte de nuestra serie que se llama Encontrando a Dios a través de personajes bíblicos. Como ven en su pantalla y miraron ese video corto de la introducción, lo que queremos aprender en esta serie, en esta parte de la serie, miraremos a varios personajes que nos muestran y nos dan ejemplo de cómo tener ese encuentro con Dios. Si no ha recogido su nuevo devocional, háganlo, están allá atrás, y si no puede levantar su mano para que le den un librito. Este es un libro devocional para usar durante la semana. Y estamos hoy en la página 6 y la página 7. Es donde vamos a estar aprendiendo. Página 6 y página 7. Y también tiene para tomar notas en esta mañana. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 15, que vamos a leer en esta mañana. Póngase de pie, por favor, para leer este pasaje en honor a la palabra de Dios. Hechos 16, del 6 al 15. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Acompáñame a orar. Señor, gracias en esta mañana, gracias por el tiempo que nos diste ya para adorarte a través de la alabanza, a través de las ofrendas. Ahora pedimos, Señor, que nos permitas adorarte a través de tu palabra. Permite que ella nos hable a nuestros corazones. Ábrenos el corazón como lo abriste en el corazón de Lidia. Pedimos que tu Espíritu Santo acomode en nuestra vida lo que nos hace falta y nos enseñe tu verdad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. En esta mañana queremos hablar sobre la soberanía de Dios. El tema es: Dios es soberano de tu vida y de mi vida. El libro de Hechos narra cómo el Señor forma su iglesia. Y el apóstol San Pablo es instrumental en la fundación de ella a través de lo que llamamos viajes misioneros, el cual a través de todo lo que se llamaba en ese entonces Asia Menor o Turquía, Pablo lleva el evangelio, teniendo esas giras misioneras, predicando el evangelio y plantando nuevas iglesias. Y el caso de Lidia sucede en su segundo viaje misionero. Pablo va con un compañero llamado Silas y están viajando en varias ciudades en Asia Menor. Y en este pasaje vamos a ver cómo Dios soberanamente guía a San Pablo hasta llegar a una ciudad, a una colonia llamada Filipo. En esa ciudad Pablo predica y soberanamente transforma a una mujer que se llama Lidia. Y ese es el tema de esta mañana: la soberanía de Dios. La soberanía de Dios sobre nuestros planes, que envuelven la misión de Dios, compartir el evangelio con otros, cómo Dios toca los corazones de aquellos que todavía no le conocen. Pero antes queremos ver qué significa esto de soberanía. ¿Qué es soberanía? Cuando hablamos de qué es la soberanía de Dios, ¿qué queremos decir con eso? Y quiero darles una definición de ella. La soberanía de Dios quiere decir que nada pasa en tu vida, bueno o malo, sin la directa intervención de Dios. Voy a decirlo una vez más. La soberanía de Dios quiere decir que nada de lo que pasa en tu vida, sea bueno o sea mala, no sucede sin la directa intervención de Dios. Quiere decir que Dios tiene todo el control y la autoridad de tu vida. Nada de lo que pasa o no pasa en tu vida sucede sin la aprobación de Dios. Y pueda que no lo veas esto ahorita en este momento, y quizás después de este sermón, quizás no lo entiendas, pero eso es lo que la Escritura dice, que Dios es soberano. Un pasaje en Colosenses ilustra esto. Colosenses 1, 16 y 17. Mira lo que dice. Dice, porque por él o en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo, tu vida también incluye eso. Es de él y para él. Y dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, se sostienen. El hecho de que tú estás en esta mañana aquí es acto soberano de Dios. Dios te tiene en sus manos. Dios es soberano. ¿Y por qué es importante entender esto de la soberanía de Dios? ¿Por qué es importante entenderlo y por qué es importante aceptarlo? Bueno, es porque Dios posee todo el poder, es omnipotente, para hacer su voluntad en mi vida. Además, Él tiene todo el conocimiento, es omnisciente y sabe todo lo que es mejor, que traerá gloria a Él. Y Él tiene el supremo interés en mí. ¿Por qué? ¿Cómo sé esto de que Él tiene el supremo interés en mí? ¿Por qué? La evidencia es que mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo mandó para pagar la deuda de nuestros pecados y a través de su muerte, sepultura y resurrección podamos tener esa relación con Él. Por eso sé que Dios me ama supremamente y que desea lo mejor para mí. Y lo mejor para mí es su voluntad, no la mía. Ese es un tema que me ha tomado muchos años para tratar de llegar a comprender un poquito. No creo que he llegado a entenderlo todo, pero creo que a medida que los años han pasado, más de 30 años en el Evangelio, he podido entender un poco más sobre la soberana voluntad de Dios. Y especialmente es difícil cuando experimentamos sufrimiento. Es ahí cuando decimos, es Dios soberano. Y precisamente en las situaciones que tuve que sufrir, es cuando me preguntaba, ¿será que Dios es soberano? Y a medida que he seguido en el camino de la fe, me he dado cuenta que Dios es soberano. Pero no es fácil entenderlo. Y en esta mañana queremos ver cómo Dios es soberano, cómo es Dios soberano sobre nuestros planes. En los versículos 6 a 12, vea lo que dice. Pablo es ejemplo de cómo Dios es soberano sobre nuestros planes. Pablo tiene toda la intención de ir a predicar el Evangelio en Asia Menor. Pero Dios interviene en su vida y no se lo permite. Versículo 6 dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, dice, por el Espíritu Santo hablar en Asia Menor, Turquía hoy día. Pablo quiere ir ahí y Dios le dice no, no se lo permite. Muchas veces nosotros tenemos nuestros planes, pero Dios es soberano de nuestra vida. Y Él tiene el poder para cambiarlo ¿Sabe que al pensar en mi vida, note lo que dije, mi vida otra vez? Y les he dicho a las personas, les doy un reto, por favor, hable y no diga su vida o mi vida. La mayoría de las veces no podemos. Pero pensando en mi vida, me he dado cuenta de que los planes que yo tenía no son los planes de Dios. Casi en todo. Le voy a dar unos ejemplos para que se dé cuenta. Antes de casarme, yo tenía una lista de 10 cualidades, como los 10 mandamientos, de la mujer que yo quería para mi vida. Y llegó una que no cumplía los 10, cumplía 9. Y aquí está. Pero Dios cambió los planes. Dije yo, y también dije yo, yo no me voy a casar hasta los 25 años. Me casé a los 21 años. Dije yo que nosotros queremos 5 hijos. Tenemos 4. Y lo chistoso de todo, si quiere llamarle usted chistoso, es que 2 en diferentes etapas de nuestra vida. 2 cuando estábamos jóvenes y 2 cuando ya estamos un poquito más maduros. Que están aquí en esta mañana. También yo tenía mi deseo, yo quiero servir a Dios. Todo el resto de mi vida, desde que tenía 15 años. Serví a Dios por un periodo de tiempo y Dios pausó todo. Por 12 años no estuve en el ministerio, no estuve predicando, estuve como maestro de escuela pública. Y cuando entré a estudiar, a enseñar como maestro, dije yo no vuelvo más al ministerio. Y mire dónde estoy hoy. Estoy aquí otra vez. Todos los planes que yo pensaba que sabía que eran mi vida, Dios los ha cambiado. ¿Por qué? Dios es soberano. Yo decía, bueno, yo creo que Dios nos está llamando a Washington, D.C. ¿Sabe dónde estamos? Claro que estamos en Tyler. Dios cambia los planes. Dios es soberano. Y lo que nosotros debemos aprender es someternos a la voluntad de Dios y decir, hágase tu voluntad. Nunca estaremos mejor que cuando estamos en la voluntad de Dios. Y lo opuesto es de igual manera. Nunca vas a estar bien si estás fuera de la voluntad de Dios. Es por demás. Dios es soberano en nuestras decisiones, en las grandes y en las pequeñas. Pablo quiere ir a predicar en Asia y el Espíritu Santo le dice no. Versículo 7 dice, el Espíritu no se lo permitió. Hace más o menos 2 semanas también veo que en las decisiones pequeñas Dios está obrando. Hace 2 semanas más o menos yo no salgo a los parques, los domingos sobre todo. Pero le dije a mi esposa, vamos al parque porque el día está bonito. Y ella dijo, no, yo no quiero ir al parque. Entonces yo dije, ok, no vamos al parque. Y después ella me dice, ¿por qué no vamos al parque? Pero yo ya no quiero ir al parque. Bueno, el fin de todo es que decidimos ir al parque. Y estando ahí conocimos a una persona hispana. Estaba columpiando a su hija mientras nuestra hija jugaba. Mi esposa empezó a hablar con ella, después empezamos a hablar con ella. Nos dimos cuenta que tenía un acento particular. Generalmente quiere decir que son salvadoreños o de otro país. Hablamos, invitamos a la iglesia. Al oír que éramos de Nuevo Centauro, nos dijo, bueno, dice, si ustedes quieren pueden venir sábado siguiente a un cumpleaños que tenemos. Nos gustaría que estuvieran. Es interesante porque algo de que oraba a Dios es, Señor, dame oportunidades para conocer a personas que no te conocen. Y no me había puesto a pensar esto. Pero Dios soberanamente intervino en mi vida. Dios es soberano de tu vida. Tú quizás tienes tus planes. Los que se han graduado de high school, tienes tus planes. ¿Dónde está la graduada? Aquí está. Al terminar el servicio vamos a mostrar un video de los graduados. Tenemos nuestros planes y quizás están ya bien hechos, pero tienes que entender eso. Dios puede cambiar esos planes. Este fue el caso de Pablo. Dice que el Espíritu Santo le prohibió predicar en Asia. Dios tenía un plan diferente y fue guiado por el Espíritu Santo. Y Dios nos va a seguir guiando a nosotros. Miren el versículo 9. Y se les mostró a Pablo una visión. Aquí está Dios guiándole. De noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ellos tenían cierto plan, pero Dios les dijo: no, ese es el lugar donde tienen que ir. Tienen que ir a Macedonia. Y les muestra una visión de una persona pidiéndoles ayuda. Y les hace ver a Pablo, Silas y aún Lucas a dónde los quiere y cómo quiere que usarles a ellos. Dios también nos ha dado su guía hoy día. Tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a personas sabias que nos ayudan en ese orden de prioridad. Lo seguro es que Dios nos va a guiar en cualquier situación. Dios nos va a guiar en cualquier situación. Recuerdo que no hace mucho pedí a Dios y le decía: Señor, guíanos a un lugar para servirte. Señor, mándame a un lugar donde tú quieras, pero hazlo claro. No me des dos opciones. Dame una opción. Dame un lugar donde realmente haya comunidad. Dame un lugar donde podamos alcanzar a otros con el evangelio. Y Dios nos guió. Tomó 9 meses. Pero Dios nos trajo aquí a Tyler. Dios nos ha dado a ustedes Grace Español. Todo guiado por la mano soberana de Dios. Versículo 10 dice que San Pablo, mire lo que dice, cuando vio la visión, ¿qué hizo? Enseguida procuramos, dice, partir para Macedonia. Pablo fue obediente. Cuando Dios les guió, fueron obedientes. Pablo y todo su grupo fueron obedientes. Si Dios te dice que le hables a alguien de Cristo, hazlo, porque Dios te manda hacerlo. Si Dios te dice ve allá, Dios te está mandando, tú debes obedecerle. Nosotros decíamos: Señor, donde tú quieras vamos. Y fuimos obedientes. En vez de ir a Washington D.C., terminamos en Tyler. Muy diferente a propósito. Pero sabe que yo hubiera podido poner excusas. Hubiera dicho: no, Señor, yo no quiero ir a Tyler, ni sé que ese es el lugar. Además, mi hijo está en Washington, D.C. Y a veces nosotros ponemos excusas para obedecer a Dios. Recuerdo a un hermano de la iglesia donde estábamos antes, estudiando el libro de Hechos, nos dábamos cuenta de cómo Dios nos manda para que llevemos a otros el evangelio. Y recuerdo que él me decía: yo no estoy seguro que puedo dejar especialmente a mi nieta e irme a otro lugar si Dios me manda. Me dejó muy intrigado, porque un hombre de Dios que dice: yo voy, pero yo no creo que Dios, si Dios me llama, yo no creo que pueda ir donde Dios me mande, porque yo quiero mucho a mi familia. Usted sabe lo que estamos diciendo con eso. Es que Dios no es soberano en mi vida. Esta semana escuchaba la canción y ojalá me perdonen por mencionar esto a alguno de ustedes, porque generalmente no lo escucho, pero me introdujeron hace 2 semanas a un, no sé cómo decirlo mejor, rapero, ¿será eso como lo dicen en español? Se llama Héctor Delgado, el Father. Bueno, y tiene una canción que se llama El Payaso. No les invito a escucharlo, pero yo estoy simplemente que me puse a escucharlo. Porque me habían dicho que este hombre era un pandillero y era también un hombre que era rapero en el mundo, pero llegó al punto en que Dios intervino en su vida. Le mataron a un hermano y esto le trajo a Cristo. Y ahora él escribe una canción llamada El Payaso, diciendo: ese era yo era el payaso que andaba haciendo estas cosas. Pero ahora Cristo me ha transformado a través de este evento trágico. Dios a veces tiene que usar algo trágico para llamarnos la atención, como en este caso de este hombre. Y en esta mañana debemos preguntarte, ¿a qué me está llamando Dios? ¿Qué me está llamando Dios para hacer? ¿Y cómo estoy respondiendo a ese llamado? Versículos 11 y 12 dice que llegaron a Filipo y mire qué pasa. Llegaron a Filipos, que toma generalmente 150 millas desde Troas a Neápolis, 150 millas en barco, y luego otras 12 millas hasta llegar a Filipo. Llegan ahí, dice versículo 12, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia. Esta ciudad, Filipo, fue fundada más o menos en el año 42 antes de Cristo, y llevaba el nombre de Felipe, el padre de Alejandro el Magno. Y Roma llegó a controlar esta ciudad y la hizo una colonia romana en el año 27 antes de Cristo. Era una ciudad muy especial, tenía un honor muy grande. Le llamaban la pequeña Roma. Estaba ocupada por hombres de la militar y el Imperio Romano les había dado ciertos privilegios. Por ejemplo, no pagaban impuestos. Habían entre más o menos 10 a 20 mil personas viviendo en Filipos. Y Pablo y su equipo misionero llegan a esa ciudad porque Dios les está guiando. Y lo interesante es que dice que estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esperaron en Dios. Cuando Dios nos llama, a veces hay que esperar. Y les llama y les dice, esperen. No es fácil esperar, pero ¿qué pasa? Vea el versículo 13, que es el segundo punto, sobre la voluntad soberana de nuestra vida. Pero ahora mire la soberana voluntad de Dios sobre la salvación. Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo busca un lugar donde se reúnen personas judías o personas que son prosélitas, que creen el judaísmo que Pablo acostumbraba a hacer. Y llegan a esta ciudad y muy probable estaban al lado del río porque no había una sinagoga, no habían hombres, se necesitaban 10 hombres para formar una sinagoga. Y llegan a esa ciudad y no ven que hay una sinagoga, encuentran a este lugar donde se reúnen para orar y ve que hay solamente mujeres. Y se reunían posiblemente al lado del río porque el agua era símbolo de purificación y la usaban muy a menudo. Y muy posible también porque cuando no había algo dentro de la ciudad aprobado por los romanos, debían de hacerlo afuera de la ciudad. Y por eso solo habían mujeres. Y estaban las mujeres ahí, dice, que era un lugar donde hacían oraciones. Estaban leyendo también lo que la Biblia dice, o lo llamaban ellos el Shema, estaban leyendo del libro de la ley de los profetas, estaban orando. Un lugar muy apropiado para compartir. Pablo habla el evangelio a estas personas y sin duda estaba usando el Antiguo Testamento y les empieza a compartir. Pablo, un hombre gobernado por la soberanía de Dios, es usado para comunicar el mensaje de Dios a estas mujeres en un tiempo donde las mujeres no eran consideradas muy valiosas. ¿Y ellas qué estaban haciendo? Orando. Y Pablo les comparte el evangelio. Cuando leía este pasaje decía, ¿dónde están los hombres? ¿Por qué los hombres siempre vamos espiritualmente atrás y no adelante? Todavía no tengo respuesta. Y una de mis oraciones es que Dios envíe más hombres a Grace. Hombres que quieran seguir a Cristo. Las mujeres aquí en Grace tienen un grupo de oración que se llama She Prays, Ella Ora, los martes. Pero ¿sabe qué? No hay uno para hombres. Y no es culpa de la iglesia, sino es de los hombres que no buscamos al Señor. Somos apáticos y mediocres a lo espiritual. Pero Dios va a usar a una mujer de este grupo para hacer algo grande. Una mujer llamada Lidia. ¿Quién era? Versículo 14, mire lo que dice. Era una mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Era una mujer importante, una mujer de negocios. Este negocio que ella tenía era de realeza, porque el color morado era de realeza y vendían estas telas de púrpura. Quiere decir que tenía un estado social alto. Muy posible era viuda. Y además, el hecho de que la mencionan por nombre en la escritura quiere decir que era una mujer importante, una mujer de negocio. No solamente esto, pero dice que era una mujer que adoraba a Dios, era temerosa de Dios, tenía la fe judía, creía y adoraba al Dios verdadero, pero no conocía a Cristo. Ser temeroso de Dios no te salva. Tú puedes venir toda tu vida a la iglesia, servir en ella, adorar con otros, ir a viajes misioneros, pero esto no te salva, como vamos a mirar en el caso de Lidia. Esta mujer no había experimentado la transformación en Cristo. Note en el versículo 14, dice que estaba oyendo, escuchaba el mensaje de Dios. Romanos 10, 17 dice que el oír, por el oír viene la fe, y el oír por la palabra de Dios. Estaba escuchando. Habían más mujeres, pero esta mujer estaba escuchando. Pero no solamente esto, dice que Dios le tocó el corazón. Mire, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Esta mujer fue tocada soberanamente por Dios y Dios le salva. El Señor abre su corazón para que ella estuviera atenta al mensaje de Pablo y ella cree en ese mensaje. Pablo no le salvó, le salvó el Señor usando a Pablo. Mi pregunta en esta mañana para ti es: ¿estás escuchando esta mañana lo que Dios está pidiendo hacer? Para algunos de ustedes es por primera vez darle tu vida a Cristo, como esta mujer. Para algunos de ustedes aquí quizás va a ser algo que Dios te ha estado llamando, pero tú no has dado el paso todavía. Esta mujer llega a creer en Cristo, y la evidencia de su fe, versículo 15, dice que cuando fue bautizada. Es muy probable que San Pablo siguió hablando con esta mujer, le dio más instrucciones, fue también incluyendo a su familia, y ella da el paso de profesión pública por su fe a través del bautismo. El bautismo no le salva, lo que le salva es su creer en Cristo. Ya era creyente, San Pablo le instruye y ella confirma su fe a través del bautismo. Esto no es opcional, obviamente, es parte de su profesión pública en Cristo como su Señor y Salvador. Ella cree en Cristo, Dios le abre su corazón, cree en Cristo y ahora profesa su fe a través del bautismo. Pero además, dice aquí, otra evidencia de su fe es que mientras íbamos, dice el versículo, perdón, más adelante, cuando ya ellos iban saliendo, dice, de la casa de lo que estaban haciendo con ella, que ella les dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, fue hospitalaria. Ahora, en una cultura de como ella, la hospitalidad era parte de eso, de ellos. Pero ella quiere demostrar la hospitalidad como evidencia de su fe en Cristo. Y les dice e insiste que ellos se queden en su casa si la consideran una creyente en el Señor. Y lo hacen. En Hebreos 13:12 dice: a nosotros los cristianos, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. La hospitalidad en el Medio Oriente era importante, pero para el cristiano es mucho más. El cristiano, cuando cree en Cristo, la hospitalidad se convierte en una forma de mostrar a Cristo a otras personas. Podemos darles más que solamente la hospitalidad, podemos darle a Cristo. No es algo opcional para los cristianos. Está en la escritura. Y no solamente otra vez está enfocada en atender a cristianos, pero atender también a no cristianos. Les decía de la invitación que tuvimos y fuimos el siguiente sábado. Y sabe que lo pasamos muy bien con una familia que no es creyente. Pero pudimos conocer a otras personas y representar a Cristo. Dios estaba preparándonos para aprender sobre la hospitalidad. Si una persona no creyente puede ser hospitalaria de esa manera, ¿cuánto más el creyente? Imagínese el impacto que usted tendrá en las personas cuando usted es hospitalario o hospitalaria. Y parece que Dios tiende a enseñarnos las cosas, porque la siguiente semana nosotros nos vuelven a invitar nuestros hermanos Marcelo y su esposa a su casa y pasamos horas ahí. Y luego Dios dice, bueno, ahora te toca a ti. Y la semana pasada, gracias a Dios, nos llegaron los hermanos que están en esta mañana, hermano Lucrecia y Germán, y lo pasamos muy bien, ¿cierto? Espero que digas que sí. Pero Dios nos prepara diciendo algo que a veces nos cuesta a nosotros como creyentes. Dios lo fue preparando. Ok, ahora es tu turno. Pero Dios nos enseña de que la hospitalidad es parte de también ser creyente y de invitar a aquellos que todavía o no le conocen, pero también aquellos, animar a aquellos que le conocen. Y espero que esto sea algo que nosotros podamos aprender aquí en Grace Español. Y usted va a tener esta oportunidad el día julio 3, donde vamos a tener un día de parque. Y la idea va a ser que no solamente vamos a tener el evento, pero queremos que usted, las personas que estén en el parque, usted pueda también mostrarles esa hospitalidad, invitándoles a participar con nosotros. Y el reto es que usted invite a alguien de esas personas a su casa. Vaya orando. Dios es soberano en nuestras vidas. Dios es soberano en la salvación nuestra y quiere que compartamos con otros. Dios salva a Lidia. ¿Y sabe qué pasa? Dios funda una iglesia a través de esa mujer. Y Pablo le escribe una carta después a esta iglesia. ¿Sabe qué carta es? Filipenses. Y es basado a una mujer que creyó en Cristo, un carcelero que se convierte en Cristo. Usted puede seguirlo leyendo después. Y una mujer que está endemoniada. Y Dios usa a estas personas para fundar una nueva iglesia que se llama, que está en Filipos. Y Pablo le escribe una carta llamada Filipenses. Dios usa a quien está disponible. Y Dios usa a las mujeres en este caso. Usted puede mirar en Grace Español. Dios está usando a las mujeres también. Sabía que, por ejemplo, hay mujeres aquí que, como lesbia, que tiene su tienda y todo el mundo conoce a lesbia. Es más, si no la conoce, se va a esconder ahorita porque mencioné su nombre. Pero es la que trae más gente, está invitando a más gente. Una vez ella dijo, no, pues yo creo que traje todos los de las clases de inglés. Dios usa a las mujeres. Dios está usando a las mujeres en esta iglesia. Dios puede usar a cualquier persona. Dios quiere usarnos también a nosotros. Y en esta mañana te invito, si tú no has dado tu vida a Cristo, Dios, nuestro soberano Dios, te llama a escuchar su palabra y venir a Él. Te está llamando. Oremos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias que tú eres soberano sobre nuestras vidas. Gracias que tú eres soberano sobre nuestra salvación. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes a someternos a tu voluntad, que es perfecta y que es lo mejor para nosotros. Podemos que nosotros tengamos esos planes y creemos que haremos esto o aquello, pero es tu voluntad que buscamos en esta mañana como iglesia. Y pedimos por aquellos que todavía no han creído ese mensaje de Dios, que están escuchando pero no han abierto su corazón a ti, que en esta mañana sea el día que abran sus corazones a ti. Y si en esta mañana tú quieres darle ese paso, te pido que simplemente digas esto: Señor, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por pagar el precio por mis pecados. Gracias que me das la salvación a través de Cristo. Te pido que me cambies. Te pido que me transformes. Quiero dar mi vida a ti. Quiero someterme a tu voluntad y hacer tu voluntad. en el nombre de Cristo. Amén.